Hola, mi nombre es Marcos. Yo pertenezco al Ministerio Miracles and Wonders Ministries. Si desea contactarlos, lo puede hacer al PO Box 1202, Tustin, California 92781. Tustin se deletrea T-U-S-T-I-N. Nos puede mandar un correo electrónico también. Mi email es marcos@mawministries.org. So it's Ministries, MAW Ministries. También puede ir a nuestra página para agarrar más información, MAW Ministries. Un poco largo, pero funciona. So también nos puede, si también nos puede escribir, si usted prefiere, y le mandamos el email por correo si quiere. Estamos leyendo la Biblia en un año y estamos en el libro de Reyes. Leímos sobre el templo de Salomón y yo tengo experiencia en diseño, especialmente diseño de edificios y de cosas así. Yo trabajo con ingenieros y con arquitectos, y estaba pensando yo en todo lo que Dios le había dado a Salomón. So, si desea usted saber cómo se miraba el templo de Salomón, puede hacer un search en YouTube, y si hace un search en YouTube, usted le puede poner a el templo de Salomón o Salomón's Temple, porque no lo va a encontrar. A el más bueno, Salomón's Temple, que es el templo de Salomón. Si no habla inglés, le pide a uno de sus hijos que le ayude y cómo llegar a YouTube. Y allí el link está en Salomón's Temple. Lo voy a tratar de poner en el website para que usted lo pueda poner, pero no sé si voy a poder, porque algunas veces no me deja poner el link porque piensa que es algo dañino. Pero si usted mismo lo puede hacer, ahorita lo estoy viendo yo. Y si quiere darse una idea de lo que cómo se ve el templo, yo creo que es algo que le va a servir, porque es poco difícil leerlo, aunque tenga experiencia uno con planos o lo que sea, es un poquito difícil leerlo. Pero vamos a seguir en la lectura bíblica. Estamos en Primera de Reyes capítulo 10. El título de la lectura es La reina de Seba visita a Salomón. La reina de Seba se enteró de la fama de Salomón, con la cual él honraba al Señor. Así que fue a verlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande. No sé qué es eso. Séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes y grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y él respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que el rey no pudiera resolver. La reina de Saba se quedó atónita al ver que la sabiduría de Salomón y el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de los camareros, las bebidas y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Entonces le dijo al rey: todo lo que escuché en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de esto hasta que vine y vi con mis propios ojos, pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos, que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti y ha puesto en el trono de Israel en un eterno amor por Israel. El Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Luego la reina le regaló a Salomón 3.970 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina le había obsequiado al rey Salomón. La flota de Hiram trajo desde Ofir, además de oro, grandes cargamentos de madera, de sándalo y piedras preciosas. Con la madera, el rey construyó escalones para el señor del para el templo del Señor y para el palacio real. Y también hizo arpas, liras para los músicos. Desde entonces nunca más se ha importado ni ha vuelto a verse tanto a sándalo como aquel día. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina Saba todo lo que ella se le antojó pedirle, además de lo que él en su magnitud le había regalado. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían en el esplendor de Salomón. La cantidad de oro de Salomón recibida anualmente llegaba a los 22.000 kilos, si contar las piedras aportadas con las mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido. En cada uno de los escudos se emplearon uso 6 kilos y medio de oro. Hizo asimismo 300 escudos más pequeños, también es de oro abatido, empleando en cada uno de ellos 1 kilo y medio de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey también hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños con espaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada externo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y todas las vasijas del palacio Bosques del Líbano eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en los tiempos de Salomón la plata era poco apreciada. Cada 3 años la flota comercial que el rey tenía en el mar junto con la flota de Irán regresaba de Tarsis trayendo oro, plata, marfil y monos y madriles. Tanto en riquezas como sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que el Dios le había dado. Y año tras año le llegaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos, mulas. Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos. Llegó a tener 1.400 carros y 12.000 caballos, los cuales mantenían en las caballerizas y también en su palacio Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras del cedro, tan abundante como las higueras de la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, que eran donde los mercaderes de la corte los comprobaban. En Egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballo por 650, para luego vendérselos a todos los reyes hiritas y sirios. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amoitas, edomitas, sidonias, hetitas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro los desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas, todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sirios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo que lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre. Fue esa época cuando una montaña al oeste de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de los de Moab, y para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón por su corazón que se había apartado de él, a pesar de que en dos ocasiones le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor dijo: ya que procede de este modo y no ha cumplido con mi pacto ni con los decretos que he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y lo daré a otro de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, y a este también por consideración a mi siervo y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Wow. Por tanto, el Señor hizo que Hadad, el edomita, que permanecía en la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Ahora bien, durante la guerra entre David y los edomitas, Job, el general de ejército, había ido a enterrar a los muertos de Israel. Había aprovechado la ocasión para matar a los hombres de Edom. Job y los israelitas que estaban con él quedaron ahí 6 meses hasta que exterminaron a todos los varones edomitas. Pero Jodob, que entonces era apenas un muchacho, huyó a Egipto con algunos edomitas que habían estado al servicio de su padre, y partieron de Madián y llegaron a Palán, donde se le unieron unos hombres de ese lugar. De allí siguieron hacia Egipto y se presentaron ante el faraón, rey del país, quien les regaló a Hadad una casa y se encargó de darle sustento y tierras. Hadad agradaba tanto al faraón que éste le dio por la esposa y a su cuñada una hermana de reina Tapenes. La hermana de Tapenes dio a luz un hijo y le llamó Guanobat, y Tapenes lo educó en el palacio real, de modo que Jenubot creció junto con los hijos de Faraón. Mientras Hadad estaba en Egipto, se enteró de que ya había muerto David y Job, general del ejército. Entonces Job le dijo al faraón: déjeme usted regresar a mi país. ¿Y por qué quieres regresar a tu país?, le preguntó el faraón. ¿Acaso te falta algo aquí? No, respondió Hadad, pero de todos modos, déjame ir. Dios también incitó a Gedón, hijo de Elaida, para que fuera adversario de Salomón, razón que había oído de su amo Hadad, ser rey de Soba. formó una banda de rebeldes. Formó una banda de rebeldes y se convirtió en su jefe. Cuando David destruyó a los sirios, los rebeldes fueron a Damasco. Allí establecieron un gobierno. Así fue como Rezón llegó a ser rey de Siria. Mientras vivió Salomón, Rezón aborreció a Israel y fue un adversario, de modo que agravó el daño acusado por Hadad. También se rebeló contra el rey Salomón uno de los funcionarios llamado Jeroboam, hijo de Nabán. Este Jeroboam era efrateo, oriundo de Sedeba. Su madre se llamaba Jerúa y era viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio su buen despeño, lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ananías de Sirio, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Azías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y, rascándose en 12 pedazos, le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel: ahora voy a arrancar de la mano a Salomón el reino, y a ti voy a dar 10 tribus. A él le daré una sola tribu, y esto por consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Voy a hacerlo así porque él me ha abandonado, y ahora y adora a Astarte, diosa de los sidonios, y Quemos, dios de los moabitas, y Maloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, no ha hecho lo que me agrada, ni ha cumplido mis decretos y leyes con lo que hizo a David su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino de Salomón, sino que le daré a gobernar todos los días de su vida por consideración a David mi siervo, a quien escogí, a quien cumplió mis mandamientos y decretos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus. Pero a tu hijo le daré una sola tribu, porque en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantendrá siempre encendida delante de mí. En lo que a ti atañe, yo te haré rey en Israel y extenderás un reino a tu gusto. Si haces todo lo que te ordeno, y si sigues mis caminos haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos como hizo mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una distancia tan firme como la que establecí para David, una dinastía. Y te daré Israel, así que haré sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón, por su parte, intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y ahí se quedó allí bajo la protección del rey Sidac hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón y su sabiduría y todo lo que hizo están escritos en el libro de Crónicas de Salomón, quien durante 40 años reinó en Jerusalén sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David. Su padre e hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Jeroboam fue a Sequil, donde todos los israelitas se habían reunido ahí para proclamarlo rey. Desde de esto se enteró Jeroboam, hijo de Natán, quien al oír del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, y él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Jeroboam y le dijeron: tu padre nos impuso un yugo pesado. Alivianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Váyanse por ahora, respondió Jeroboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Robón consultó a los ancianos que vivían en su padre, con su padre Salomón, habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este? ¿Qué le respondo a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Rehobón rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les pregunté. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alivianos el yugo que tu padre nos ha echado encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron: este pueblo te ha dicho a su majestad, tu padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndeles de este modo: mi dedo pequeñito es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castiga a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que Rabón había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse a él. Pero el rey le respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le había dado todos los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes, y les dijo: si mi padre les puso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castiga a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por la voluntad de Dios, para que se cumpliera lo que él le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Anías silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte entonces con David? ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reunido sobre los israelitas para que vivían en la ciudad de Judá. Siguió reinando sobre los israelitas que vivían en la ciudad de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adoninán para que supervisara el trabajo forzado. Pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamar para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaran rey de todo Israel. Jeroboam era el Egipto que Dios había levantado contra Salomón. Tiene el mismo nombre que el hijo de Salomón, pero para que no haya confusión. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con sola excepción de la tribu de Judá. Roboam, hijo de Salomón, llegó a Jerusalén, movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: dile a Roboam, hijo de Salomón, y al rey de Judá, y a todas las familias de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo: así dice el Señor, no vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquén en la región montañosa de Efraín y la estableció ahí. Luego se fue Sidic y fortificó Peniel, pero reflexionó ¿Y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará con reconciliarse con el señor Robón, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo dos becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén, así que sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betzel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar mucho, incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba ahí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdote a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebra en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam de pie junto al altar se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: altar, altar, así dice el Señor, en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti estos sacerdotes de altares paganos. He aquí, quemarás incienso, sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el Señor Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Al oír la sentencia que el Señor Dios había pronunciado contra el altar de Betel, el rey extendió su brazo desde el altar y dijo: agárrenlo. Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En este momento el altar se vino bajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que obediencia al Señor, del Señor, les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure mi brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y el rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo: hombre de Dios, ven a mi casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aún usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa, así no comeré pan ni beberé agua, porque así me ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que toma un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre le preguntó: ¿por dónde se fue? Los hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios, que había llegado a Judá. Y el padre le ordenó: apárenjeme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, yo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer conmigo. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú, y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo: Llévalo a su casa para que coma pan y agua. Así lo engañó. Y el hombre de Dios volvió con él y comió y vivió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta le anunció al hombre de Dios que había llegado a Judá. Así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta que lo, el profe, lo que le había lo, el que le había hecho volver al que volver le aparejó un asno. El hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno que quedaron junto al cuerpo, al ver el cuerpo tendido, al ver el cuerpo tendido y el león cuidando el cuerpo, los que pasaban por el camino llegaron, llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta que lo había hecho volver a su viaje se enteró de esto, dijo: ay, ahí tienen el hombre de Dios que desafió la palabra del Señor. Por eso el Señor lo entregó al león, que lo ha matado y despedazado como la palabra del Señor lo había advertido. Luego el profeta le dijo a sus hijos: aparéjenme el asno. En cuanto lo hicieron, el profeta salió y lo encontró. Encontró el cuerpo tendido en el camino con el asno y el león junto a él. El león no había comido el cadáver ni había despedazado al asno. Entonces el profeta levantó el cadáver del hombre y de Dios, lo puso sobre el asno y lo llevó de vuelta a la ciudad para hacer duelo por él y enterrarlo. Luego lo puso en la tumba de su propiedad y e hicieron un duelo por él, clamando: ay, hermano mío. Después de enterrarlo, el profeta le dio a sus hijos: cuando yo muera, entiérrame en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios y ponga mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente se cumplirá la sentencia que en la obediencia a la palabra del Señor él pronunció contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos que están en los montes de la ciudad de Samaria. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba de ser sacerdote en esos santuarios, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída, su separación de la faz de la tierra. Estamos viendo cómo Dios cumplió la promesa con el hijo de David, con el hijo de Salomón, Jeroboam, que desobedeció el consejo de los ancianos sabios, y él dijo: ¿sabes qué? Si le digo, él, yo creo que él no quería ser pintado como alguien suave, que podían hacer como él querían, y fue con sus amigos y le dije: ¿sabes qué? Mi dedo más chico es más grande que la cintura de mi padre. Solo que él estaba diciendo que si mi padre Salomón era malo con ustedes o los hacía trabajar, yo los voy a hacer más trabajar que los voy a hacer trabajar más que yo. Y allí entre medio de la lectura dije un comentario que Jeroboam era el enemigo que Dios había levantado para Salomón, y que había huido para Egipto, no sé si se acuerdan. Y cuando él se entera que Salomón había muerto, él regresa y Dios manda un profeta, y el profeta le dice: ¿sabes qué? Porque Salomón se ha apartado de mí, yo he entregado el reino a ti. Le da a él, le da a 11 tribus para que las gobierne. Y pero dice Dios que por el amor que le tiene a su padre David, le deja una tribu bueno, que son técnicamente dos tribus, porque le deja la tribu de Benjamín y la tribu de Judá a Salomón. Y él se hace rey de esa tribu. Aquí en este instante vemos cómo Israel se separa. Ahora ya son dos pueblos, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Ahora, el rey Jeroboam, y como dije, tiene los mismos nombres, o es un poco confuso. Él ve que toda la gente para la Pascua va yendo, o el Passover, va yendo a Jerusalén, y él tiene miedo, dice, no, pues estos van a estar allá en Jerusalén y van a ver el rey de Judá y se van a volver a reconciliar. So, lo que tengo que hacer es, voy a hacer un altar. Y él hace un altar, unos becerros, para que ellos vengan a adorar en la parte más norte del reino. So, lo que él está evitando, que la gente no baje al templo en la parte sur, para abajo, donde está el otro rey, para que no se vuelvan a unir con el rey. Pero lo que me intriga más es cómo Dios, cuando le profetiza a Jeroboam, el que estaba en Egipto, y le dice, ¿sabes qué? Mantente en mis caminos y yo te voy a hacer una grande nación. Y le da la misma promesa que le dice a David. Después manda el profeta de león, que se lo come el león, y le dice, ¿sabes qué? Y le da un ultimátum, le dice, ¿sabes qué? Mantente en mis caminos, y le profetiza algo que vamos a ver más adelante, cuando otro rey viene a tomar poder y hace exactamente lo que Dios está profetizando.